La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola amigos, muy buenos días. Estamos en vivo a través de 97.3 FM. Bienvenidos a un programa más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Mi nombre es Eric Juárez Pineda. Soy periodista especializado en la materia. Hoy es lunes 4 de mayo y hay muchas cosas en el tema educativo para debatir. Les agradezco que nos acompañen en este programa, en nuestro octavo programa ya que venimos realizando a través de esta frecuencia en 97.3 FM o en línea a través de lavoladora.org. Le agradezco mucho a La Voladora Radio porque seguimos aquí compartiendo, que nos ha abierto los micrófonos y nos ha abierto este espacio comunitario, este espacio que es de todos y que lo compartimos y lo hacemos entre todos. Han sido días muy complicados, amigos. El confinamiento por el coronavirus, esta enfermedad que ha afectado a todo el mundo y en especial el tema educativo. Los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes que quieren aprender, que están en el sistema escolarizado, han visto complicaciones en su forma de aprender. Los maestros han tenido que innovar nuevas actividades, han tenido que modificar su trabajo para que cumplan su objetivo, que es el de enseñar a los niños, el de compartir los conocimientos y que se generen nuevos conocimientos a partir de ello. Los maestros, los padres de familia, por supuesto, también han tenido que adaptarse a esta nueva circunstancia, han revalorado el papel de los maestros, cosa que no se hacía en otros tiempos. Y este coronavirus ha venido a reconfigurar esta relación. Padres de familia, maestros, autoridades educativas también es un reto el que enfrentan porque, los contenidos, los objetivos planteados se han modificado. Los programas de Aprende en Casa aún presentan muchos retos, la tecnología aún no llega a todos lados, no existe la suficiente estructura para que todos tengan acceso a la misma. Y no solamente es tener la infraestructura, tener los fierros, tener los aparatos disponibles, como se hacían en otros sexenios, ¿no? Recordarán programas de alfabetización digital o de acercamiento de la tecnología, donde regalaban computadoras, regalaban tablets, incluso a comunidades donde ni siquiera tenían acceso a energía eléctrica, mucho menos a internet, ¿no? A gente que con trabajo tiene los servicios básicos y escuelas donde apenas tienen justamente los recursos apenas necesarios para vivir y sobrevivir. y les hacían llegar esta tecnología. Y ahora, bueno, que aunque muchos sí tienen acceso a la tecnología, el reto es cómo se usa. Los contenidos que se presentan, el uso pedagógico y didáctico de los mismos y cómo se están aprovechando en el tema educativo. Eso, de esto vamos a hablar hoy más adelante con grandes expertos en el tema, profesores universitarios que lo han trabajado muy bien y que nos comparten su opinión, nos comparten sus inquietudes, las preguntas que el sistema educativo debería responder y algunas propuestas justamente para los maestros, para que trabajen con ello. La investigación educativa ha avanzado y se pone al servicio de los profes, de nuestros queridos maestros, que próximamente ya viene el Día del Maestro y vamos a tener, por supuesto, la felicitación y un programa muy especial dedicado a nuestros héroes sin capa, a estos maestros que han entregado todo y que entregan todo por mejorar las condiciones educativas del país. Estos días, amigas, amigos, queridos radioescuchas que nos sintonizan a través de La Voladora Radio y a través de La Otra Educación en el podcast, han sido días complejos, pues como todos lo sabemos. Algunos ya comienzan a tener estragos emocionales, algunos comenzamos a presentar algunos cuadros de ansiedad, de depresión, pero pues es importante mantenernos lo más sanos emocionalmente posibles. Muchas veces cuando padecemos este tipo de enfermedades o este tipo de cosas que nos afectan, es complicado, pero bueno, tratemos de echarle ganas. También no ha abonado mucho las recientes muertes de nuestros artistas favoritos. Oscar Chávez es el más reciente, una persona a la que admiramos no solo por su trabajo artístico, sino por su compromiso con la sociedad, con el arte. Es un hombre de resistencia, de lucha, que iba mano a mano con las causas más justas, que creía en lo que predican los zapatistas, en la libertad, la justicia, la democracia. Este hombre que, aunque no se tapó el rostro como Marcos o como aquellos combatientes y luchadores sociales, siempre estaba atento a las exigencias justamente de paz y, como lo decía hace un momento, de libertad, de justicia, de democracia, de igualdad, de equidad. Óscar Chávez dejó un legado musical muy, muy grande. Un legado que a muchos de nosotros nos ha influenciado, al menos personalmente me ha influenciado muchísimo en la forma en la que concibo pues un montón de cosas en la sociedad. Ha sido una gran influencia en la cosmogonía, en la forma en que se ve el universo, en la forma en que se ve pues todo el conjunto de cosas que pasan en nuestra sociedad, perdón. Y hoy vamos a empezar la canción, por supuesto, con una hoy vamos a comenzar el programa con una canción del maestro Óscar Chávez, una canción de lucha como él era, una canción de batalla, de esperanza también. Y la esperanza y la lucha y la rebeldía también es amor. Amor al prójimo, amor a la sociedad, amor a la libertad. Y eso fue parte de lo que nos dejó el Caifán Mayor, el maestro Óscar Chávez. Con esto damos comienzo al octavo programa de La Otra Educación. Me alcanza la danza para levantar el canto, y siempre me alcanza el canto para levantar la danza. Siempre me gusta decir todo lo que está pasando. Vale la pena vivir para enojarse cantando. Esto que sucede en Chiapas me tiene muy enojado. Y entre noticia y noticia, yo diría encabronado. Dicen que arreglan las cosas, no es cierto, no arreglan nada. Todos se avientan la bola y la esconden en la espalda. Son diálogos de papel con palabras desgastadas. Una torre de Babel, puras ideas usadas. El ejército va y viene, inventando hartos culpables. Y el pueblo que lo mantiene, muere de hambre por las calles. Su monólogo el gobierno, nada más él se lo cree. Y se lleva su cuaderno y en su palacio lo lee. Los coletos se la pasan protegiendo su riqueza. Parecen pavos culecos con la panza en la cabeza. Con la miseria que la muerte nos empata, nos hace falta una feria con mi general Zapata. Marcos la está organizando con todo el pueblo de Chiapas y muchos que andan luchando entre Zapata y su patria. El gobierno no hace caso, dice puras pendejadas, y entre fracaso y balazo quiere las cosas calladas. Con balas no se componen las razones descompuestas, porque el pueblo te responde que chingaderas son estas. Siempre me alcanza la danza para levantar el canto, y siempre me alcanza el canto para cantar la esperanza. Siempre me gusta decir todo lo que está pasando. Vale la pena vivir para cantar esperanzando. Vale la pena morir por cantar esperanzando. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Ahí está la voz del gran maestro Oscar Chávez, el Calfán Mayor, que siempre nos dejaba un mensaje de lucha, de resistencia, de rebeldía. Y así lo recordaremos por siempre. Recuerden que estamos aquí en La Otra Educación. Estamos a través del 97.3 FM o en línea a través de lavoladora.org. Si quieres escuchar nuestros programas anteriores, búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda. Y también busca la fanpage de La Otra Educación. Si quieres contactarnos aquí en La Voladora Radio, tenemos el teléfono en la cabina, el 597-978-5252 o el WhatsApp 5540-61-5459, y también las redes sociales como La Voladora Radio. No olviden seguirnos en YouTube también como La Otra Educación para ver todos los programas. Pues bueno, vamos a un corte y comenzamos y seguimos más bien con el debate educativo aquí en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 10 y 18 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Hola amigos, pues muchas gracias por continuar con nosotros a través de La Otra Educación por el 97.3 FM. Para continuar con el debate, nos acompañan dos investigadores de la UAM, de UAM Lerma. Nos acompaña Daniel Hernández, quien es profesor investigador titular B de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Y nos acompaña también Juan Carlos López García, quien es sociólogo y maestro de estudios políticos y sociedades, maestro de estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y desde el 2018 se desempeña como profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos aquí en La Otra Educación. Les doy la bienvenida. Y vamos a hablar sobre cómo la tecnología, el papel de la tecnología en estos tiempos de confinamiento y de educación a distancia, cuál ha sido su papel. Y para ello quiero preguntarte, Daniel, y agradezco también que nos acompañas, pues a grandes rasgos, ¿qué tan importante es justamente el papel de la tecnología, las redes sociales y todas estas herramientas para comunicarnos, para educarnos? Y bueno, ¿cuáles son los retos al respecto? No, pues primero que nada, muchas gracias, Eric, por la invitación aquí a tu programa y un saludo a tu audiencia. Pues mira, creo que el papel se ha visto en varios sentidos. Un papel preponderante en cuanto a herramienta que puede mediar distancias, que puede mediar entre un profesor y un estudiante, en este caso a partir de una contingencia que estamos viviendo, pero también en el sentido del papel que se les puede otorgar a estas mismas herramientas. Esta contingencia vino a poner, sobre todo en las instituciones educativas, un reto por demás relevante. Y aquí quisiera ser enfático en hacer una, no hacer una crítica más allá de lo que estamos viendo, porque en esta contingencia el reto para las instituciones educativas es muy superior a lo que en realidad habíamos estado acostumbrados. Es decir, se les está de un día, casi de un día para otro, se les estaba exigiendo dotar de contenidos, de enseñanza, de estrategias a un cúmulo de estudiantes, hablando solamente de educación superior, de casi 5 millones de estudiantes, lo cual pues no es posible para una sociedad que no está preparada, pues porque nadie está preparado para esta contingencia. Entonces las instituciones educativas pues han hecho un esfuerzo loable, interesante, y es ahí en donde se ha puesto de relieve la importancia, el foco, la orientación, todo lo que concierne al uso de las TIC para la educación. Y muchos habrán dado cuenta de que ya gente que no estaba relacionada a la educación, padres de familia, etcétera, están utilizando cierto tipo de conceptos, de terminología asociada a la educación, por ejemplo, virtual, a distancia, uh-huh, incluso de herramientas, ¿no?, que ya se saben, se están aprendiendo porque pues sus hijos las están ocupando. Entonces, eso ha sido importante, que se ponga sobre la mesa el debate, que se pongan las herramientas, los conocimientos de nuestros expertos, colegas, pues para hacer frente a esta contingencia y que juntos podamos justamente atenderla cabalmente. Y para esto mucho se ha debatido, Juan Carlos, también sobre si los maestros estaban preparados para esto, si los alumnos estaban preparados para ello. ¿Crees que hay una preparación? ¿Crees que estábamos listos para enfrentar todo esto o vamos improvisando? También se hablaba sobre pues la desigualdad entre unos sectores y otros que tienen acceso o no a esta tecnología. Sí, bueno, Eric, primero que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Respecto a lo que comentas, me parece que es muy importante porque las circunstancias del confinamiento actual, me parece que nadie estaba preparado para este tipo de situaciones. Y en términos, digamos, de las capacidades, del acceso a las tecnologías, digamos, los números, revisar los números que maneja el INEGI desde hace ya unos años, pues te dan una idea de que incluso habiendo estado preparados no había las condiciones para afrontarla, ¿no? Uh-huh. Respecto a este punto, señalaría un par de cosas, ¿no? En términos, digamos, de acceso al Internet y la... Voy a concentrarme únicamente en el acceso al Internet. Okay. Estamos hablando de poco más de la mitad de la población del país tiene acceso, uh-huh, ¿no? En términos, digamos, de hogares. La situación hace a principios del siglo XXI era todavía más dramática, ¿no? Apenas el 6% de la población contaba con acceso a Internet. Sí. Es decir, para ponerlo en términos, digamos, relativamente simples, podríamos decir que le costó al país 20 años llegar, digamos, a números que andan rondando por ahí del 50%. Del número de hogares tiene acceso a Internet. Me parece que frente a este tipo de circunstancias es difícil, digamos, plantear que el país verdaderamente estaba, digamos, preparado para afrontar este tipo de circunstancias, ¿no? Claro. El tema de la brecha digital es particularmente importante, sobre todo si se le ve también a la luz, digamos, de las diferencias entre las entidades federativas y sobre todo, digamos, a la luz de la perspectiva de género, ¿no? Es decir, la brecha digital se amplía todavía más incluso, ¿no? Claro, y hay bueno, está la cuestión de infraestructura, está la cuestión de conectividad. Pero Daniel, ¿qué pasa entonces también con los contenidos? O sea, una cosa es saber, tener las herramientas, tener los fierros, y otra cosa es usarlas, y usarlas correctamente. ¿Cuál es el reto ahí en ese aspecto? Sí, pues mira, pones ahí un punto totalmente relevante, porque mientras lo estamos resolviendo el problema de brecha, que ya bien comentaba el maestro Juan Carlos, que es un problema de décadas que tenemos en el país. Pero mientras estamos resolviendo eso, a la par, hay que trasladar lo que usualmente las universidades estábamos dando en modelos presenciales, ahora hacia un modelo a distancia. Y ahí, créeme que no es una labor sencilla, por supuesto, que es una labor que expertos en educación mediada por tecnología, educación a distancia, todo un proceso formativo para los tutores, para los profesores, al igual que para los contenidos. De la noche a la mañana, que toda su vida ha estado en educación presencial, pueda dar un curso excelente en educación a distancia o remota. Entonces ahí cobra relevancia justamente el apoyo institucional que se está brindando para que los profesores y los estudiantes puedan hacer un traslado medianamente flexible, congruente, que a lo que se espera, y para ello se recurre a que las universidades tienen repositorios, bibliotecas digitales, recursos educativos, contenidos ya elaborados, y en esa medida se está haciendo un esfuerzo, repito, loable, porque el estudiante tenga un curso a distancia que sea totalmente significativo en términos de el conocimiento, y para el profesor que vea en estas herramientas aliadas, que vea en estas herramientas que son oportunas para utilizarse, y que en esa medida se empiece a apropiar de ellas, y así en un regreso paulatino a lo presencial siga utilizando esas herramientas para mejorar su docencia. Estamos en ese proceso, Eric, estamos haciendo para generar contenido, para reutilizar, para enseñar a los repositorios, bibliotecas digitales, y que ahí hay, sin lugar a dudas, una muy buena cantidad de recursos que van a ser aprovechados en esta contingencia. Ante esto, Juan Carlos, las instituciones de educación superior, ¿qué aprenderán de todo esto? ¿Cuál sería como la lección que deben de sacar todo esto, los maestros, las instituciones, repito, pues para mejorar y para crear nuevos modelos de enseñanza a distancia? Sí, mira, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Daniel, digamos, respecto a las un poco lo que sugiere más bien respecto a las enseñanzas que nos deja. Hay esfuerzos institucionales que son loables en ese sentido, ¿no? Me parece que un caso muy particular ha sido el de la UAM. Sin embargo, por ejemplo, creo que también, digamos, las circunstancias de la contingencia nos invita de alguna manera a reflexionar, digamos, la importancia del valor de lo micro. Es decir, si bien circunstancias de este tipo nos invitan a replantear modelos educativos, también es cierto, o más bien agregaría, que circunstancias de este tipo nos vuelven a recordar que en el centro del proceso educativo están el estudiante y el docente, y sobre todo, sin dejar de lado, por supuesto, las desigualdades de acceso a las que ya me referí antes, la posibilidad de continuar educando y culminar el periodo lectivo depende en buena medida de la creatividad que se genera en el nivel más micro. Uh-huh. Creo que en este sentido, y repito, sin olvidar las brechas de acceso de los estudiantes y maestros, los actores están dando ejemplos importantes, incluso antes de que se diera cualquier pronunciamiento institucional. Eso me parece es fundamental. Claro, mira, se nos está acabando el tiempo del primer bloque, pero al regresar al segundo bloque me gustaría justamente que hablemos, bueno, nos están escuchando también maestros, ¿no?, de educación básica y gente que no está especializada en temas educativos. ¿Cuáles son como las mejores prácticas que podrían usar desde el aula y desde las herramientas que tengan o las pocas herramientas que tengan desde sus comunidades? Regresamos, amigos, a la otra educación después de este corte. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. X. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 32 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Recuerdan que estamos en vivo a través del 97.3 FM y estamos platicando con Juan Carlos López y Daniel Hernández. Ambos son profesores de UAM Lerma. Juan Carlos, platícanos. Un profesor de educación básica que pues tiene recursos limitados, tiene a lo mejor redes sociales, acceso a internet, pero nada especializado. ¿Cómo podría aprovechar estas herramientas para mejorar su clase, para pues tratar de enseñar ahora a distancia? Bueno, mira, a mí me parece que lo más importante, sobre todo, digamos, es entender una diferencia fundamental entre, digamos, educar y las presiones, por un lado, perdón, y las presiones, digamos, institucionales que hay de parte, digamos, de, en este caso, de la Secretaría de Educación Pública por terminar los periodos lectivos. Es fundamental, a mí me parece, tener muy clara esa diferencia. Señalaba hace rato, me parece que hay profesores que están dando ejemplos muy importantes en ese sentido y que han buscado de alguna manera, recurrir a plataformas como son el propio WhatsApp, ¿no? Y valorar y entender las situaciones en las que se encuentra en este momento el país y no exigir, digamos, a los estudiantes más allá de sus posibilidades. Creo que en ese sentido el uso de herramientas como WhatsApp, del propio Facebook, ¿no? Y que son más o menos generalizadas en la medida en que, si bien hoy no todos los hogares cuentan con computadoras, sí es un número cada vez más alto de hogares que cuentan con conexión a internet a través de distintos dispositivos, puede de alguna manera aprovecharse ese tipo de tecnologías, la conectividad, aún incluso, digamos, sabiendo que hay un número importante que está fuera del acceso a estas tecnologías, se puede aprovechar, digamos, algunas plataformas en el entendido, digamos, de que no todo mundo tiene acceso, ¿no? Como mencionaba, también me parece que circunstancias de este tipo invita de alguna manera a la creatividad. Claro. Juan Carlos, ¿qué recomendaciones le harías a los profesores de educación básica que no tienen como tantas herramientas a la mano? Perdón, Daniel. Pues mira, Eric, yo primero lo que le recomendaría es que busquen, que se acerquen a instituciones, asociaciones, tanto gubernamentales como instituciones públicas, que justamente ahora se está viendo un despliegue amplio por ofrecer cursos, estrategias, capacitación y formación en el uso de herramientas digitales. Simplemente, si hacemos un recorrido en las últimas semanas a través de las redes sociales, nos vamos a encontrar con una infinidad de seminarios obviamente virtuales, de cursos que se están desplegando en la red, en donde invitan a los docentes, ya sea educación básica, media o superior, los invitan a que se formen, se capaciten. Yo te puedo mencionar la plataforma de México X, la Coordinación Aprende MX también, por supuesto la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación Pública, universidades como la UNAM, la UAM, que están poniendo a disposición de todo el público cursos, y que no quisiera decirte una herramienta, porque finalmente concuerdo mucho con lo que estamos platicando, que el docente debe de ver cuál es su contexto, el contexto de sus estudiantes, y en esa medida adaptar, flexibilizar y ser creativo. Como hemos visto, hay una plataforma ahorita muy famosa para hacer videoconferencias. ¿Esto es recomendable para todos los profesores? Por supuesto que no, porque la conexión requiere, para uso de esta plataforma, requiere banda ancha de cierto tipo, que quizá no lo va a lograr con sus estudiantes, pero no significa que otras plataformas no tengan el mismo peso de acercamiento, de comunicación, de instrucción y de formación con sus estudiantes. Entonces, más bien, me abocaría a sugerirles a los docentes que se acerquen justamente a estas instituciones, a estas iniciativas que se están dando, y que ahí vean cuál es su contexto y que tomen lo que necesitan, que tomen aquello que les es significante para desplegar su actividad docente respecto a los estudiantes, su nivel educativo que están impartiendo, y por supuesto que estén abiertos, porque créeme que hay muchas herramientas que en estos momentos son de enorme utilidad. Finalmente, Juan Carlos, para ir cerrando, ¿qué debería de hacer la autoridad educativa justamente para ir cerrando estas brechas? ¿Cuál sería como la prioridad que necesita nuestro país para reducir la desigualdad en cuestión de tecnología y acceso a las mismas? Bueno, creo que de entrada mucha voluntad, ¿no? Hemos visto, digamos, esfuerzos importantes recientemente. Es el caso de Anuyes, por ejemplo, en donde se han logrado poner de acuerdo, digamos, para por lo menos tener claro que que circunstancias como estas nos tomaron a todos por sorpresa, y que es necesario planteárselo como una estrategia que no es, digamos, únicamente contingente, sino que debiera volverse el caso de la educación y la mediación por tecnología es una estrategia sostenida a lo largo del tiempo. Creo que en ese sentido se han dado, pasos importantes. Otro aspecto fundamental, me parece, son el tipo de programas que han puesto en marcha instituciones como la UAM a partir, digamos, de la entrega de equipos de cómputo. Y otro que me parece que es el más descuidado y que debiera de valorarse mucho más es la capacitación de los profesores. Si algo hemos entendido de esta situación es que los profesores no están lo suficientemente capacitados para trabajar con tecnologías, para impartir cursos a través, digamos, de tecnologías, independientemente de si estas son, a través de plataformas de videoconferencias u otro tipo de modelos. Me parece que uno de los aspectos fundamentales en este sentido sería apostarle a la capacitación de los docentes también. Finalmente, Daniel, ¿cuál serían estos primeros pasos o estos pasos que debería de dar la autoridad educativa para reducir estas brechas? Sí, pues en la misma línea que comenta el maestro Juan Carlos, creo que abatir la brecha digital es fundamental. No queremos un escenario en donde la brecha digital sea después una brecha de educación. Es decir, que los que no tuvieron disponibilidad y acceso, pues se quedaron sin una educación que es obligatoria del Estado. Entonces, eso es parte fundamental, abatir esa brecha, por no solamente la dotación que ya se hizo en su momento de equipos de primero laptops y luego tabletas a los estudiantes, sino que sea justamente a través de programas para abatir la pobreza en general. Ya se comentaba que también está la brecha de género, que todavía se ahonda más en cuanto a lo digital, y que las instituciones finalmente brinden un panorama en donde esa contingencia nos ponga sobre el horizonte nuevas formas de educar, nuevas formas de pensar la educación, no solamente a distancia o presencial, sino en modelos híbridos, llegar a comunidades a donde no se ha podido llegar, abrir más recursos, contenido, y por supuesto estar cercano a las necesidades de la comunidad estudiantil, que finalmente es a lo que nos debemos y que tenemos siempre que tener al centro del sector educativo al estudiante. La cuestión académica, la cuestión pedagógica y la cuestión institucional van a ser fundamental, que las instituciones pongan planes para que una vez acabando esta contingencia sigamos hacia un rumbo de mejoramiento de la educación. Pues Juan Carlos, Daniel, les agradezco muchísimo su tiempo. Ojalá pues más adelante profundicemos un poquito más sobre el tema y pues vemos cómo se ha avanzado al respecto. Muchísimas gracias a los dos. Te agradecemos y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias y un abrazo. Pues ahí tienen la opinión de Juan Carlos López y Daniel Hernández, ambos profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Y es muy importante lo que dicen, porque justamente el debate se ha venido dando sobre esta desigualdad digital, ¿no? Donde algunos tienen pues más oportunidades que otros, más herramientas que otros, y también el debate de cómo usar correctamente estas herramientas. No es suficiente, pues, como decíamos hace rato, tener los cierros, tener los aparatos, si no se usan correctamente. Y aquí, pues, no, algo muy importante que acaban de señalar es el uso de la creatividad de los profesores, ¿no? No solamente de instituciones de educación superior, sino de educación básica, que, bueno, con las herramientas que tienen a la mano, hacen maravillas y las aprovechan al máximo, pero sí se requiere un poquito de creatividad, de imaginación para aprovechar todo esto. Antes de irnos al corte, amigos, quiero decirles que, pues como lo hemos venido hablando en varios programas, no solamente en este, sino en otros, aquí de Laboradora Radio, pues se está armando un directorio de negocios, un directorio de pequeños negocios que pues tratan de enfrentar la crisis de coronavirus y todos estos obstáculos que ha dejado económicamente la pandemia. Si tienes un negocio y quieres darlo a conocer, pues aquí estamos en La Voladora Radio. Solamente mándanos el tipo de servicio que tienes, la dirección y un número de teléfono de contacto, así como el nombre de tu negocio, para que podamos difundirlo. Si estás, por ejemplo, en la zona de Ameca, en la zona de los volcanes, que es donde se encuentra esta radio comunitaria, y quieres abarrotes, chiles secos, semillas, pues ve con Diana. Te ofrece gran variedad de chiles secos, moles cereales, acoyote para tlacoyos, canela, huevo, harina, etcétera. Un extenso surtido de botanas y toda clase de especies. Todo a buen precio y se encuentran en calle Rosario, esquina con Relox. Y los encuentras al teléfono 5530813315 o al 5519195243. Ayuda a no contaminar llevando tu propia bolsa. O entregan a domicilio si tu compra es de más de 100 pesos, solo aquí en el área de Ameca de los Volcanes. Otro, por ejemplo, si te encuentras en Juchitepec y se te antoja una hamburguesa, puedes llamar al Tepozán en Avenida Juan Flores y Casas, en contraesquina con una tienda de electrodomésticos. Los puedes contactar al 55 11 41 24 50 y te llevan sin costo, extra en todo el municipio y a las localidades aledañas. Es importante que entre todos hagamos comunidad, entre todos nos apoyemos y así tratar de mitigar los esta crisis que ha generado el COVID-19 y el confinamiento al que tenemos que estar atados. Vamos a un corte y regresamos al último bloque de La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 47 minutos. Ahí me toca vender el pollo. A ti te toca quedarte en casa, cuidar a tu familia y cuidarnos todos. Pronto vamos a pasar esta pandemia, pero si todos cooperamos. Quédate en casa. Que se queden en casa. Quédense en casa. Por sus familias y por nosotros, se queden en su casa. Y a cuidarse entre todos, y que esto va a pasar muy rápido. Quédate en casa. Gobierno de México. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Recuerda que estamos a través de 97.3 FM o para todo el mundo en lavoladora.org. Recuerda seguirnos en las redes sociales de La Voladora Radio. Y si quieres escuchar otra vez este programa o quieres escuchar los programas anteriores, búscanos en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y como La Otra Educación. Si te vas directamente al YouTube de La Otra Educación, verás la lista de los 7 programas anteriores y muy pronto verás este, nuestro 8º programa, ya que rápido se va el tiempo. Y les agradezco a todas y todos ustedes que nos escuchan, que utilizan este espacio para sumarse al debate educativo, para estar enterado de las noticias más recientes en la materia. Como hemos visto, pues la tecnología pues ha sido un gran aliado justamente para esta época de la pandemia. Y bueno, las autoridades educativas, pues según ellos todo va bien. Recientemente el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que el programa Aprende en Casa fue diseñado y evaluado por maestros y expertos y pone a los estudiantes en el centro de todos los esfuerzos de la educación pública del país. Según él, mientras encabezaba una videoconferencia con pedagogos, expertos, investigadores y docentes, no dicen quiénes, pero bueno, según ellos los invitaron, se acordó fortalecer el programa Aprende en Casa, dando prioridad a la educación indígena y especial. Moctezuma Barragán hizo un llamado a los docentes para que durante esta emergencia sanitaria continúen esforzándose en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, y así concluir el ciclo escolar 2019-2020. También dijo que nuestro país vive un proceso de reestructuración en busca de una mayor justicia social, sobre todo en materia educativa, ya que la prioridad es el acceso de grupos vulnerables a la prestación de servicios educativos. Recordó que las maestras y maestros son guías para la instrucción de cada alumno y una referencia para los padres y madres de familia que los acompañan en sus estudios. Según el titular de la SEP, pues este ciclo escolar sí se va a terminar de manera satisfactoria y presencial, aunque pues muchos investigadores, expertos en materia educativa y sobre todo en materia de salud dicen pues que no sería conveniente, porque justamente la fecha que él plantea de regreso a clases, por ahí de las primeras semanas de junio, serán importantes, pues estaremos dentro de los picos más altos de contagio de coronavirus entre la población. Y bueno, regresar a clases supone entonces un peligro, un riesgo para los menores, para los jóvenes, para los adolescentes, pues los salones, como sabemos, pues a veces están atascados de niños donde la distancia o el distanciamiento social sería prácticamente imposible. Hay escuelas donde los salones están diseñados para 30 alumnos como máximo, tienen hasta 45, algunos ahí con bancas improvisadas, otros pues ahí junto a pegaditos con los otros compañeros. Entonces, bueno, pues es un riesgo, es de verdad muy debatible esta propuesta de regresar a clases pronto, porque pues se estaría poniendo en riesgo justamente la salud, no nada más de los niños, que son pues el pilar fundamental del sistema educativo, sino de los maestros, esos actores importantes que pues mucho han luchado y mucho trabajan ahorita en esta época de Aprende en Casa, pues para que lleguen los conocimientos, pero regresarlos y convertir las escuelas en focos de infección sería, pues, por decirlo así, pues muy irresponsable. Y Alma Maldonado, recientemente investigadora del CIMVESTAP y editora del blog Distancia por Tiempo de Nexos, nos decía, pues más que pensar en concluir este ciclo escolar en las escuelas o en todo caso a distancia, más que pensar en ello, las autoridades educativas se tendrían que preocupar por cómo vamos a comenzar el siguiente ciclo. Maestras y maestros están mandando a sus alumnos actividades y de una u otra forma los están evaluando, y los niños están aprendiendo y tratan de aprovechar lo que se puede en casa y con la experiencia de los papás, de los más grandes. Sin embargo, también es importante, considero personalmente que es importante ir pensando ya en el siguiente ciclo escolar, en tratar de resolver las carencias y los rezagos que se hicieron más visibles con este programa de Aprende en Casa, estando en casa, tratar de resarcir los daños que se hizo durante el ciclo escolar 2019-2020 y pensar a futuro, ya pensar en el ciclo escolar 2020-2021 y bueno, tomar las medidas necesarias para que las y los niños aprendan de manera correcta y aprendan lo que tengan que aprender, y los maestros se desarrollen en un ambiente sano, en un ambiente donde además tengan ahora sí pues todas las herramientas y recursos para poder realizar su trabajo y esa certeza en la labor, esa certeza laboral que tanto desean muchos y muchas. Amigos, pues el debate va a continuar. Hoy vamos a terminar el programa con otra canción del maestro Oscar Chávez, por supuesto. El maestro que nos ha dejado tanto y que lo vamos a extrañar, y vamos a extrañar su fortaleza y su rebeldía y su resistencia. Por supuesto, sus canciones. Me despido de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Mi nombre es Eric Juárez. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y también búscanos como La Otra Educación. Muchas, muchas gracias a todas y todos ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Sigamos en la resistencia, sigamos en la rebeldía, sigamos en alegría, sigamos luchando por lo que queremos, luchando por lo que no hay, luchando por lo que menos tienen. Y aquí seguimos siendo la voz de los sin voz. Muchas gracias, hasta luego. Voy a encontrarte, voy a llevarte fuera del mundo, fuera del mundo, tú y yo, nosotros dos, ahora así, aquí, fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo.